tanto hasta romper mis dedos, y noche y día te arrancaría del corazón todo tu fuego, tus pensamientos y una canción. Si una botella fuera tu cuerpo, la bebería hasta calmar la sed que tengo. Me gustaría ir de parranda con tu licor y emborracharme la vida entera, loco de amor. Siempre en mis labios yo viviría pitando en sueños, volutas de humo.